Quisiera ser ni los fuertes vendavales que giran noche y día por el inmenso mar, para llegar al aeropuerto de Cali a ver a la cundía después sin regresar. Pero ¿qué voy a hacer? Nada más que sufrir. Si un negro anochece se apodera de mí. Pero ¿qué voy a hacer? Nada más que sufrir. Si un negro anochece se apodera de mí. Oyendo Santana Guerra en Buena Vista. Para el Valle de Cauca, quedé en Magdalena con ganas de llorar. Y día por día se marchita mi esperanza, por causa de la ausencia tú me vas a olvidar. Cuando te fuiste para el Valle de Cauca, quedé en Magdalena con ganas de llorar. Y día por día se marchita mi esperanza, por causa de la ausencia tú me vas a olvidar. Nada más que sufrir. Si un negro anochece se apodera de mí. Pero ¿qué voy a hacer? Nada más que sufrir. Si un negro anochece se apodera de mí. Thank you.